cuando la profe está explicando. No pararse en clases. No gritar. No molestar. No correr en clase. No tirar basura al piso. No jugar brusco. No tocar las cosas de los demás. No insultar a los compañeros y compañeras. Tirar la basura en el tacho. No marcarse en clases. Levantar la mano en clases para hablar. No discriminar a los compañeros y compañeras. No poner trabas para que los compañeros se caigan. No armar un grupito para decir cosas feas de un compañero y compañera. No pegar en clase. No mandar papelitos a los compañeros. No culpar a los demás. No hacer enchastre.